Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas y como cada semana me da mucho gusto saludarte. ¿Sabías que en el cerebro de los músicos se procesa mejor el habla? Según investigadores de la Universidad de McGill en Canadá, estudiaron el cerebro de 30 personas, 15 de ellos músicos, y descubrieron que estos últimos eran capaces de identificar sílabas aún en las situaciones más ruidosas, por lo que se superaron al resto del grupo en cuanto a un elemento básico en la percepción del habla, por lo que estos hallazgos podrían tener implicaciones para el tratamiento de los trastornos auditivos, especialmente en los que se desarrollan con el paso del tiempo en las poblaciones más envejecidas, y con estos problemas para entender el habla y el distinguir los sonidos. ¿Qué les parece si para comenzar nuestro programa nos vamos a escuchar esto de Kalimba con No Me Quiero Enamorar, realizado en Perú y lanzado a nivel internacional? Ya ha superado más de 3 millones y medio de visitas en YouTube y regreso. ¿Qué les parece si nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de la semana? Y vuelvo. China. En una edición especial del periódico La Gran Época, se presenta el artículo El propósito final del comunismo. Pasaron 100 años desde la primera aparición del comunismo en la Unión Soviética, y a lo largo de este siglo causó más de 100 millones de muertes no naturales. La verdad es que la ideología original del comunismo y el comunismo en sí, con distintas caras, continuaron sembrando el caos en el mundo. Algunos países declararon abiertamente ser naciones socialistas, entre ellos China, Corea del Norte, Cuba y Vietnam. Muchos otros países en África y Sudamérica han gobernado bajo la apariencia de una república o de una nación democrática, pero en los hechos están practicando el socialismo. En la edición El propósito final del comunismo, se muestra a través de un análisis sistemático cómo el espectro comunista está conspirando para destruir a la humanidad a través de la destrucción de la cultura y la moralidad de la gente. Internacional. Vladimir Putin ha anunciado que se presentará a reelección en 2018. Putin, quien ha cumplido dos periodos desde el 2000, se presentará a los comicios de marzo próximo con una tasa de aprobación superior al 80% y con la certeza de triunfar fácilmente en la primera ronda. Se espera el anuncio formal de la campaña electoral en los próximos días. Decisión de Trump sobre Jerusalén suscita críticas internacionales. La decisión del presidente estadounidense Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel suscitó una ola de condenas en el seno de la comunidad internacional. Según especialistas, esto crea una fuerte preocupación por la estabilidad de Medio Oriente y dificulta en lo inmediato relanzar un proceso de paz. Cierran autopista en California por incendios forestales. Los incendios que se han registrado desde el pasado lunes se propagan debido a los fuertes vientos, representando riesgos de que las llamas continúen extendiéndose, por lo que se han implementado las evacuaciones, informó CNN. Funcionarios de sanidad recomendaron a los habitantes del Valle de San Fernando y otras secciones del norte de la región de Los Ángeles limitar el tiempo que pasan al aire libre. El humo se acumuló incluso en zonas en donde no llegaba la conflagración. Organizaciones de todo el mundo celebraron el acuerdo histórico para proteger al Ártico de la pesca industrial en un área de 2.8 millones de kilómetros cuadrados y se espera dure 16 años mientras se llevan a cabo investigaciones sobre el ecosistema marino existente. La ONU declaró el martes un aumento de la resistencia de los microorganismos a los antibióticos, favorecido por la diseminación de medicamentos y algunos productos químicos en el medio ambiente, que constituye una importante amenaza sanitaria. Si esta tendencia continúa, aumentará el riesgo de contraer enfermedades que serán incurables por los antibióticos actuales, en actividades tan comunes como nadar en el mar, advirtieron los expertos reunidos en Nairobi en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Deportes. El Comité Olímpico Internacional deja fuera a Rusia de los Juegos Olímpicos de Invierno del 2018, luego del dopaje institucionalizado en el país. En un comunicado dijo que los atletas rusos que no hayan usado sustancias prohibidas podrán participar bajo la bandera olímpica. El estrés es la reacción a un desafío o una demanda. En pequeños episodios, el estrés puede ser positivo y es cuando nos ayuda a evitar el peligro a cumplir con una fecha límite. Aunque cuando el estrés dura mucho tiempo, puede dañar nuestra salud. Los dejo con esta entrevista acerca del estrés y regreso. Buen día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. Día a día nos sentimos cada vez más estresados por compromisos, por muchas responsabilidades que nos vamos creando. cada uno de nosotros, que a veces pues no son tan indispensables, tantos compromisos que tenemos, y nos vamos llenando de estrés. Para hablar sobre este tema está con nosotros Luz María Haro, que es trabajadora social técnica. Buen día, Luz María. Buen día, Alma. Buen día a todos. ¿Qué es el estrés? El estrés es el conjunto de reacciones fisiológicas no específicas del organismo a diferentes agentes nocivos del ambiente de naturaleza física o química. Viene del latín stringere, apretar. Entonces, estar estresados es estar apretados. Es un mecanismo que tiene el ser humano para adaptarse a los cambios que le exige el medio, enfrentar el peligro y lograr sus objetivos. ¿Por qué se genera el estrés? Porque se percibe una amenaza, porque el cuerpo entra en un estado de alarma, porque las glándulas liberan sustancias químicas y hay reacciones físicas, mentales y emocionales. ¿Hay diferentes clases de estrés? Sí, está el estrés positivo, que se llama eutrés, y el estrés negativo, que es el distrés. Entonces, cuando tenemos estrés positivo o eutrés, es cuando tenemos retos a los que nos enfrentamos con entusiasmo y luchamos por alcanzar una meta. Ejerce una función de protección del organismo. Se puede decir que ese estrés es sano. El distrés o estrés negativo se da cuando no se maneja este de manera adecuada. Afecta la salud física, el bienestar mental. Esas son las clases. Y hay también tres tipos de estrés. Esto es el positivo, tolerable y el que es tóxico. El positivo es de intensidad leve, poco frecuente y siempre hay consuelo. El tolerable es de intensidad intermedia, frecuencia baja o moderada y también hay consuelo. No así el tóxico, es de intensidad alta, frecuencia intensa y no hay consuelo. También se puede percibir el estrés en tres fases, que es la fase de la alarma, la resistencia y el agotamiento. Entonces, de esa manera nosotros vamos a darnos cuenta en qué fase estamos. Así para es. Poder hacer algo. Así porque es. Muchas veces no nos damos cuenta si estamos estresados o no. Lo sentimos como algo normal, pero pues no es normal. Bueno, vamos a un corte y regresamos. La Gran Época. Un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con Luz María Haro, que es trabajadora social técnica y nos está hablando sobre estrés. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes para darnos cuenta que estamos estresados? Síntomas físicos es taquicardia, cansancio, hipersudoración, dilatación pupilar, temblores, excitación general, insomnio, sequedad bucal, aumento de la tensión arterial y muscular. Esto refiere a los síntomas físicos, pero también están los síntomas psicológicos, que son olvidarse de las cosas, te da mucha tristeza todo, de cualquier cosa lloras, también estás irritable, produce trastornos del sueño, falta de apetito o hambre excesiva. Las consecuencias en este aspecto son las alteraciones digestivas, alteraciones respiratorias, alteraciones nerviosas, también alteraciones sexuales, dermatológicas, musculares y cardiovasculares. ¿Qué podemos hacer para minimizar el estrés? Lo más importante es darnos cuenta, ¿verdad?, que estamos estresados, evitar a toda costa que la ira o el enojo se apodere de nosotros, definir prioridades, porque en esa no definición de prioridades se concentra mucho el estrés, porque no sabemos cuáles cosas hacer primero y qué después. Todo lo revolvemos y no sabemos ni por dónde empezar. Cambiar los pensamientos negativos por ideas que transmitan una mejor energía. Implementar técnicas de respiración y relajación. Recurrir a la distracción y el buen humor es también una manera de bajar los niveles de estrés. Y la técnica natural antiestrés, que es llevar la punta de la lengua a medio paladar, eso hace que uno evite estresarse de más. Y también hay algo que se llama gimnasia cerebral, que ya pueden ustedes buscarlo, enterarse de qué es, y hacer uso de esa gimnasia cerebral también va a darnos muchas técnicas para evitar estresarnos de manera inútil. Igual hacer uso de la meditación en cualquiera de las técnicas que existen. Es muy importante bajar nuestros niveles de ansiedad y de estrés para poder tener claridad de pensamiento. Y bueno, pues jamás permitas que la ignorancia, el odio, la envidia, la negatividad de ciertas personas detengan tus ganas de ser una buena persona y luchar por lo que quieres. Tarea: analizar en qué grado de estrés me encuentro, si mi estrés es sano o es tóxico, y entonces yo pueda definir de qué manera voy a hacer un alto para poder continuar con la vida sin tanto estrés. Entonces ya saben, queridos radioescuchas, vamos a bajarle unas rayitas al estrés, porque hacemos un campo de energía totalmente tóxico, no solo para nosotros, sino para todos los demás que nos rodean. Si nosotros nos damos cuenta qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que nosotros estamos provocando, entonces va a haber una armonía en nuestro entorno, tanto en nuestra casa como en nuestro trabajo. Pues ya escucharon nuestra tarea y damos las gracias a Luz María por esta entrevista y nos estamos escuchando en otra ocasión. Hasta pronto. Hasta pronto, Alma. Hasta pronto a todos. Tenemos en nuestras manos la opción de verle lo positivo al estrés y sacarle provecho y utilizarlo a nuestro favor día con día. ¿Por qué no asumimos una actitud positiva frente a una situación de estrés? Recordemos que todo está en nuestros pensamientos, nuestra respiración y la actitud con que enfrentemos las cosas. Recuerda también que si nos enfrentamos a situaciones de estrés, lo mejor es decidir y tomar una decisión lo más pronto posible, ya que eso puede dañar nuestra salud. Y ahora los dejo con el tema de Buscándote, que es el sencillo del colombiano Mike Bahía, la canción compuesta por el mismo artista en una mezcla de género pop urbano. Con esto regreso con Buscándote y vuelvo. Que decirte que antes que llegaras, ya todo estaba preparado para enamorarte. Tiempo que perdí, los besos que regalé, fueron necesarios para aprender que cuando te encontrara, lo sabría tan solo con mirarte por primera vez. Déjame que tengo la receta para el resto de las cenas que nos quedan juntos. Déjame, las horas pasan como minutos entre tú y yo. Buscando te encontré la fuente de la felicidad, la escena que no quiero parar. Más vivo,

replicó el mandarín. Sé paciente en tu nuevo puesto, le repitió. Seguro, amigo. Volvió a repetirle. Sé paciente en tu nuevo puesto, insistió. Sé paciente en tu nuevo puesto. Basta, ¿me tomas por idiota? Es la cuarta vez que me repites lo mismo. ¿Ya ves que no es fácil ser paciente? Lo único que he hecho es repetir mi consejo 2 o 3 veces más de lo conveniente y ya has traicionado tu calma. Le contestó tranquilamente su amigo. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. La tolerancia, la paciencia, la resistencia, en definitiva, guarda una relación estrecha con la calma y con la paz. Una persona paciente y tolerante es aquella que sabe esperar y logra tomarse las cosas con tranquilidad. Creo que en esta época debemos, desde nosotros mismos, mejorar nuestra paciencia y resistencia. Te sugiero primeramente pensar qué es lo que me hace impaciente y así comenzar un plan para mejorar y para que cuando venga esa prueba sepa cómo manejar esa situación. Te sugiero salir de la rutina, evita la multitarea, haz algo con creatividad buscando nuevas formas de conseguir o crear algo. También te sugiero, por ejemplo, meditar. Hay una meditación muy buena que se llama Falun Dafa y es algo muy popular en todo el mundo. Puedes entrar a la página www.falundafa.org y comenzar a ser más paciente. En fin, siempre hay maneras de buscar alternativas para ser una mejor persona. Y bueno, nuevamente nuestro programa se ha acabado. Sin embargo, te invito a que nos escribas a cabina@radiosoh.com. Y ya para terminar nuestro programa, me despido con esta frase que dice así: la paciencia no es la habilidad de esperar y esperar, sino la habilidad de mantener una buena actitud mientras esperas. Y con esta frase me despido, deseándote como siempre que tengas una excelente semana. Agradecemos siempre tus comentarios en las redes sociales, en los correos, en fin, muchas gracias. Como siempre, mi nombre es Roberto Serrano, desde la Ciudad de México, y de parte de todo el equipo que hace posible este programa, te deseamos lo mejor y que la vida te bendiga. Recuerda que tenemos una cita la próxima semana. Hasta entonces. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época. Creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org